interior. Evoco tu nombre con acción de gracias. Bendice alma mía el nombre de Jehová. Él es quien rescata de...